Ha sido una mañana muy productiva y le toca lo más difícil, si de favor acercarle el micrófono a nuestro último ponente, doctor Gerardo Venegas López. Cerrará con la temática de obligaciones y alcances legales por incumplimiento de ambas partes. El joven doctor es egresado de Universidad Tecnológica de México y bueno, los que hemos trabajado para el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, pues lo vimos pasar en las aulas en la maestría y hacer un extraordinario examen del doctorado con la temática de control de la convencionalidad y lo que es control y diferencias constitucionales en el año apenas 2014. Gracias por estar con nosotros. Él funge como director jurídico de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de esta asociación. Aparte, es conferencista, es invitado en foros precisamente en materia constitucional y inevitablemente es abogado litigante. Joven amigo, doctor Gerardo Venegas, iniciamos su participación. Muchas gracias, maestro, por su amable y distinguida presentación. Bueno, yo quisiera platicarles sobre las obligaciones por el incumplimiento que tenemos con nuestros créditos. A ver si ya me escucha mejor. Ok. Bueno, vamos a platicar sobre las obligaciones por cuestión de incumplimiento de cubrir nuestros créditos. Muchos de los temas que yo tenía planteados platicar con ustedes han sido ya tomados por los ponentes que han participado anterior a mí. Les iba yo a platicar estos derechos que tenemos cuando somos deudores. Nos podemos acercar a la CONDUCEF, tienen diferentes medios de defensa para los usuarios de servicios financieros. Bueno, ya lo tomaron con precisión los ponentes anteriores. Sin embargo, lo que me gustaría platicar es con ustedes es diferenciar de dónde vienen las obligaciones para saber cuáles son los alcances legales que tenemos por incumplir. Porque aquí hemos platicado mucho sobre tarjetas de crédito. Bueno, estamos hablando de la banca múltiple, pero también tenemos obligaciones cuando firmamos documentos como un pagaré con terceros. Y ahí cambia mucho el panorama. Entonces, también platicamos aquí de que ya están regulados. Y ahí existen sanciones para los despachos de cobro. Bueno, en el despacho no se le sanciona, se le sanciona a la entidad financiera que contrata el despacho que hace un cobro indebido de estas situaciones. Y esto pues, es a partir de que el 6 de enero de este año entraron en vigor diversas disposiciones que es para sanciones a estas entidades financieras. Sin embargo, se considera que es insuficiente porque estamos hablando de banca múltiple. ¿Qué pasa con estas empresas de los pagos chiquitos? Bueno, ellos no están consideradas dentro de este sector financiero y ellos, cada sucursal del banco puede contratar, perdón, de sucursal de estas tiendas, contratan a sus despachos de cobranza y ellos, ¿cómo los sancionamos? Y ellos son los que son más agresivos, son más groseros, tienen técnicas de cobranza totalmente inquisitorias y muchas veces llegando a ilícitos, ¿no? ¿Cómo nos podemos defender de ellos? Bueno, precisamente el objetivo de este foro es brindarles a ustedes esas herramientas para saber qué es lo que pueden hacer, porque aquí lo que hace falta es o más bien lo que existe es un desconocimiento de la ley. Afortunadamente tenemos ya legislado que se ha tipificado como delito la cobranza ilegítima. Sin embargo, solamente esto lo tenemos en el Distrito Federal, el Estado de México y parece ser que en algunas otras entidades, yo tengo conocimiento del DF del Distrito, ya existe como delito la cobranza ilegítima. Llegan con supuestas cartas donde, o como mencionó el actuario, llegan con una carta que dice, si como no has pagado, se te va a embargar con fundamento en el artículo tal del Código de Comercio y si no estás, se entenderá con quien esté, vamos a romper cerraduras y nos vamos a llevar las cosas o te vamos a llevar preso. Como ya bien se especificó, nadie puede ser privado de su libertad por una deuda de carácter eminentemente civil. como bien se aclaró también, a menos de que exista un fraude, ¿no? Y ya se tendría que acreditar en su momento. Bueno, sin embargo, por tarjetas de crédito no procede un embargo cuando existe una demanda de inmediato. Se tendría que iniciar un juicio. Ahora, con la implementación de los nuevos juicios orales, ya está existiendo el juicio oral mercantil, en donde ahí tendrán que requerirnos de pago, llevar un procedimiento, y ya nos embargarán para satisfacer la sentencia, no para garantizar el pago, que es una cuestión diferente cuando firmamos un pagaré. Por eso les decía yo que es diferente cuando estamos hablando de banca múltiple, tarjetas de crédito, cuando estamos hablando de un cheque que se firmó y por falta de fondos ya no se lo pagaron a nuestro acreedor, o porque firmamos un pagaré, ¿no? Entonces, también platicamos de la reforma financiera que donde se regulan, como les decía, se regulan los despachos de cobranza. Sin embargo, seguimos viviendo estas malas prácticas de los despachos. ¿Por qué? Porque sí, ya hay sanciones, ya hemos sabido de sanciones, pero a lo mismo, ¿qué pasa con estas tiendas de los cobros chiquitos? Un objetivo de este foro es que ustedes conozcan sus derechos. Se presentó una reforma que tuvo bien el diputado Ernesto Germán promover, en donde se está solicitando, se está haciendo modificaciones a diversos ordenamientos, en específico el Código de Comercio, la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito, en donde cuando nosotros no pagamos nuestras deudas, sí dice la ley que tenemos que pagar intereses, tenemos que pagar lo que debemos, porque también es un derecho de quien presta dinero obtener un beneficio del préstamo de su dinero, porque por eso lo hace. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apegándose a los convenios que se han celebrado desde 1985, incluso antes, ya con la que está de moda los derechos humanos, ya estamos implementando estas circunstancias. Entonces, ha considerado la primera sala de Justicia de la Nación que existe la usura, porque antes no existía la usura en México. Bueno, no estaba reconocida por nuestras autoridades que existiera la misma. Entonces, haciendo un estudio convencional, o sea, es decir, analizan que nuestra Constitución y nuestras leyes estén enfocadas a lo que dice la Constitución, dicen que el artículo 23 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su numeral tercero, dice que está prohibida la usura. Entonces, cuando nosotros no pactamos un interés en los pagarés, nos iremos a legal. Bueno, en un documento nos iremos a legal, que es el 6%. Pero siempre se pactan intereses, y se pactan intereses bien, bien, bien excesivos. Cuando bien nos va, dice el 10% mensual. Pero cuando no, se establecen intereses del 20, del 30, del 40% mensuales. Y cuando hacemos un análisis al año, estamos pagando 200, 300% de intereses anuales, y eso pasa con estas tiendas que platicamos de los pagos chiquitos. Cuando nos atrasamos, los intereses empiezan a comerse la deuda, y si debíamos 4,000 pesos, a rato ya son 60,000 pesos, porque tenemos conocimiento en la organización de muchos supuestos así. Bueno, si esto llega a juicio, pues ya se determinó que hay una jurisprudencia que dice que es base de la reforma que se está planteando, de que no acceda a esta situación, de que el Banco de México, en su tasa preponderada de para clientes totaleros, hace un cálculo del 30-35%, pero anual. Tuvimos alguna plática con especialistas en derecho financiero y decían que esto era excesivo, que todo mundo iba a querer irse al máximo del 35%, pues ojalá, porque siempre pagamos nosotros unos intereses pues muy altos, ¿no? Tenían aquí ustedes, ahorita escuchándolos, algunas dudas sobre el embargo, que si nos pueden embargar, que si puede pasar esto. Como ya les comenté, cuando hay una deuda con los bancos, primero tiene que existir el juicio y después veremos lo del embargo. Pero ¿qué pasa cuando firmamos un pagaré, cuando es por un cheque? Bueno, comentaba al inicio de su participación Daniel, que tuvo una plática conmigo hace ratito y que él está en desacuerdo en relación al embargo, porque es como la presunción, ¿dónde está la presunción de inocencia? Que somos culpables desde el primer momento en que llega la demanda. Que demandan, llegan, primero te embargo y después pregunto. ¿Qué él estaba en contra de eso? Bueno, pero así está la legislación y también hay que proteger al acreedor. Así está planteado. ya tenemos medios de defensa, porque él me comentaba, bueno, ¿qué pasa si yo no firmé ese pagaré? Si yo no firmé ese documento, ya me embargaron, o se llevan bienes que no son míos. Bueno, hay medios de defensa, por ejemplo, si el documento no lo firmaste, pues tendrás que presentar alguna pericial para determinar que no lo es. Si se llevan bienes que no son tuyos, pues tendrás que meter una tercería, o sea, hay procedimientos. La problemática está en que cuántos de nosotros sí tenemos las facturas de lo que compramos. Por ejemplo, si en la casa hay bienes, como la televisión, como XY, y llegan y lo embargan, a lo mejor no es del deudor, porque a lo mejor el deudor renta, y se va y llega la persona y lo buscan, y hubo una mala notificación, y ya vienen con el uso de la fuerza pública, y se llevan bienes del dueño de la casa. Para recuperarlos tendría que meter esta tercería, pero pues difícilmente tenemos la factura de nuestros bienes. Yo les preguntaría a ustedes, de los bienes que tienen, ¿cuántos tienen la factura? La factura, no el ticket, la factura de sus bienes. Me da mucho gusto ver que por lo menos algunos sí la tengamos. En caso particular, pues ni de mi tableta tengo mi factura, ¿no? Tengo mi ticket, no tuvimos la previsión de hacerlo. No, generalmente no lo hacemos. Entonces, como bien platicamos, es difícil esta situación. Daniel dice que es injusto esa situación, ¿no? Y sí, si lo vemos así, pues sí sería injusto, pero ¿qué es la justicia? Partiendo desde eso, lo que puede ser injusto para nosotros, pues a lo mejor no lo es para quien no lo debe, porque también nosotros nos podemos ubicar en el supuesto de que nos deban, no nada más ser deudores, sino también ser acreedores. Y entonces, ¿cómo garantizo mi derecho al pago? Bueno, para eso existen estos medios, pero ya tendremos que acreditar. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Yo tenía muchos temas que platicar con ustedes, como les comento, muchos de los temas ya fueron planteados por nuestros ponentes. También se platicaba sobre, y había una duda por ahí, sobre cuando tenemos nuestro salario, nuestra nómina en una tarjeta que nos otorgan para dicho efecto. La preocupación, ¿qué pasa? ¿Me van a embargar mi salario? Lo cual ya está permitido, ya la Suprema Corte de Justicia de Nación dijo que se puede. Ya Ángel con precisión mencionó esta fórmula que se debe de seguir para llevar a cabo. Es un excedente del salario mínimo. Y de lo que quede ya te pueden embargar. Pero no es para pagar, es para garantizar, porque es un embargo precautorio para garantizar, no que de ahí se van a cobrar. Tomando en consideración esto, los bancos, las instituciones financieras están haciendo un abuso de esto, y es parte de la reforma que se promueve, que no se cobren a lo chino. Porque tú tienes tu cuenta, y en tu contrato dice que se puede. En tu contrato de apertura de crédito dice que se puede hacer, pero es el ejercicio indebido de un derecho. Debería de existir, o más bien, existen medios para hacerlo. Primero un juicio, le digo al juez, tengo que acreditarle mi temor yo a la institución de por qué no me va a pagar y poderle embargar la cuenta. Pero los bancos lo hacen. Tú tienes tu cuenta con el banco y te retienen el dinero. Esto no debe ser así. En la reforma se está planteando que, bueno, si esto pasa, pues se actualice o se tipifique un delito. Que en concreto sería el abuso de confianza, porque yo te estoy dando mi dinero, disponiendo para algo, para que el empleador se lo da al banco para que le pague al empleado, pero él lo utiliza para cobrarse. Sí se puede, pero es a través de un procedimiento jurisdiccional, no porque quiera. Ahora, manifestaban, bueno, pero es que tú puedes tener tu nómina donde quieras. Esto desgraciadamente no es tan sencillo. Si tú dices, yo quiero tener mi nómina en otro lugar, si trabajas en un lugar grande, no en el gobierno, pues sí, no hay ningún problema. Tú metes tu carta de que yo quiero que me des mi nómina en tal lugar y te lo van a hacer. Pero ¿qué pasa en las empresas, en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas? Generalmente tienen un convenio con un banco. Y si tú quieres que te pusiste en otro banco, pues tienes tu derecho y se lo puede hacer exigible. Pero ¿qué? Y lo hemos platicado muchas veces. ¿Qué va a pasar cuando hagas esto? Pues el patrón te puede decir que no. Y se lo puedes exigir, pero a lo mejor y te corre por exigirlo. Y bueno, ya nos vemos en otro problema, ¿no? Entonces, y esa es la mayoría de los casos, y lo hemos platicado. O sea, no es, es que ya si existe la portabilidad de nómina, entonces yo me la puedo llevar donde quiera. Pues vamos a ver que el patrón quiera. Y si no quiere, me decían, pero se lo puede exigir. Pues sí, pero puede ser eso motivo de despido. Pues le mandas bien justificado, sí, pues ya te corrió. ¿No? O a lo mejor no te corre, pero te empiezan a hacer la bendición del trabajo, actas administrativas, y en determinado momento te van a correr. Entonces, no es tan sencillo. Esta reforma que se hizo, que tuvo bien el diputado promover, establece que sí se puede hacer esto, pero que no excede el 30% del salario del trabajador, para poner un límite. Sigue siendo perjudicial para el trabajador, sí, pero bueno, vamos a ponerle un límite a las cosas. También estamos solicitando se solicitó en esa reforma que exista una regulación más completa para los despachos de cobranza, porque ha habido esfuerzos y la hay sanciones. Bueno, lo que yo leí en esta propuesta es que se promueve que para poder llevar este tipo de cobranzas, independientemente de donde vengan, porque cuando hablamos de banca múltiple, pues sí existen estas sanciones. Bueno, para tú poder llevar cobranza de algún crédito, tienes que estar registrado en algún rubro que se había planteado en el Registro Público de Comercio para poder llevar a cabo este cobro, y si no, pues estás llegando al delito de cobranza ilegítima. Y más que nada es eso. Preguntaban, es que me van a embargar, me van a meter a la cárcel. Aquí el miedo del deudor es el embargo, la cuestión social de que algunas tiendas antes ponían hasta en el poste del barrio, ponían, este señor debe. Y muchas veces tienen incluso las fotos, porque les toman huellas y fotos, y ponen, este señor debe, este señor es un fraudulento, este señor es tal y ya. Entonces es la pena moral la que utilizan estos señores para hacer el cobro. Bueno, si hay defensa, es el cobro legítimo, sin embargo hay un desconocimiento generalmente de las personas para este efecto. Entonces, platicaban del convenio. Por ahí escuché una persona que dice, es que hice un convenio con el banco, pagué y pues nada más se fue a intereses. No, bueno, no fue para garantizar. Sí, efectivamente tenemos que verificar que este convenio pues tenga los requisitos formales y legales, y a veces no basta con eso. Hemos tenido casos donde les mandan el convenio, cumple perfectamente con los requisitos, pero no viene firmado. Entonces también es un requisito, porque si nosotros lo queremos ser exigible, no vamos a poder, bueno, no nos van a hacer beneficiario esa resolución, porque no, la persona quien lo hizo no tenía la facultad, simplemente porque incluso no viene firmado. Entonces, déjenme checar mis anotaciones. Bueno, eso es en general las obligaciones que tenemos como deudores, ¿no? O sea, si nos pueden embargar, si puede pasar esto, pues tiene sus supuestos, sus procedimientos. Ahora, hay un tema que me gustaría platicar con ustedes que es importante, pues, en cuestión de las deudas, que no se tocó, que sale un poquito de las obligaciones, es hablar de los índices de la complicación del endeudamiento, cuando ya caímos en deber. Esto tiene diversos rubros. Existe el bajo, cuando apenas comenzamos con problemas para pagar nuestras deudas y somos totaleros, pero o pagamos un poquito menos, pero ya se nos dificulta un poquito. Bueno, ahí tendremos que buscar alguna reestructura con el banco o con el acreedor para ver qué manera lo podemos solucionar. Existe el medio, cuando la gente paga nada más el mínimo y ya también le cuesta trabajo, pues también tratar de llegar a alguna reestructura. Pero aquí ves el problema con los índices altos, donde ya no pueden pagar ni el mínimo. Y entonces, ¿qué pasa? Sacan otra tarjeta de crédito o otro préstamo, lo que se comentó, que es destapar un hoyo para cubrir otro. Bueno, ahí ya no hay que hacer esto, mejor hay que negociar una quita, para hacer el pago total de la deuda, porque si no va a ser un cuento nunca acabar, y vamos a estar endeudados y endeudados. Y todavía existe uno más grave, que es el índice muy alto, cuando pues ya te destapaste un hoyo y tapaste otro, pero ya no hay cómo resolverlo y ya no te prestan en ningún lado, ya ni tu tía te presta porque ya le debes a todo mundo y hasta ya le hablaron para cobrarle. Bueno, en este caso, y obviamente al no estar pagando, estás suspendiendo sus pagos, pues ahí es una situación complicada y también hay que negociar una quita. Como bien ya se explicó, los bancos lo que les interesa pues es cobrar, lo van a negociar y van a llegar a algún acuerdo. Porque bueno, en se dice, Cuando hacemos este convenio de quita, dices que va a afectar mis finanzas porque ya no me van a prestar en ningún lado. Bueno, la reforma que se está promoviendo, que está en discusión ya en las respectivas comisiones, plantea que cuando paguemos, ya sea por quita o sea por lo que sea, se haga esta modificación, que la institución financiera se modifique, le informe a la institución de información financiera, es decir, Buró de Crédito, que se ha pagado y cambie el estatus del deudor al corriente. Dicen, es que hubo un quebrantamiento de las finanzas de la institución y pues no te va a quitar. Pues no estamos de acuerdo con esto, porque si nos vamos a la teoría del derecho, la teoría de las obligaciones, el pago es el pago y hay diferentes supuestos para pagar. Yo te puedo pagar con una dación en pago, sabes que yo tengo una cantidad, pero tengo mi tableta, tengo mi coche, te lo pago y cómo ves que demora. Si te lo aceptan, te están pagando, a lo mejor tú debías 100 mil pesos y el coche cuesta 80, quedó un remanente de 20 mil, pero te estoy pagando y lo estás aceptando y es una forma de extinguir obligaciones. Está la quita. Bueno, pues la quita es, tú me debes una cantidad, te hago un convenio de que me pagues menos y me estás pagando y ya no me debes. Es una forma de extinguir obligaciones, es un quebrantamiento. Pues no, jurídicamente estoy pagando y ya no tendría yo por qué estar en el Buró de Crédito. Entonces, pues se está proponiendo en esa reforma que si tú pagas como pagues, te quiten, porque en estricto derecho tú estás extinguiendo la obligación. Bueno, entonces, al podernos quitar del Buró de Crédito, podemos acceder nuevamente a créditos. Y esto pues es muy, muy, muy importante. Hay muchos temas, son temas realmente son complicados, son muy técnicos. Yo quisiera irnos directamente a las preguntas porque sé que, y lo noté porque hay gente que no, dice es que faltó que me contestaran. Esta situación de las obligaciones y los derechos que tenemos con los acreedores, es mejor que pregunten y les podamos responder qué es lo que puede pasar y cuáles son los alcances. Ya sea en mi caso, y si alguno de los ponentes cree que sea en su área, pues que la pudiera contestar. Entonces, en vez de seguirnos con alguna ponencia de temas que en su momento pueden ser complicados, y ya tenemos algunas horas aquí sentados, entonces me gustaría mejor dilucidar algunas dudas en específico que ustedes tengan. Entonces, si podamos pasar a esta sección de preguntas. Exactamente, y esperemos que existan nuevos foros donde podamos tocar temas en específico, ¿no? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, agradecer que se haya abierto este foro porque realmente somos muchos los ciudadanos que tenemos muchas dudas. Comentaron un concepto de deuda de palabra, pero solo lo escuché, ya no entendí. Yo creo que recuerdo que dijeron de palabra, era más bien lo del convenio que hicieron de palabra y no por escrito. No, ¿tú lo mencionaste? Ajá. Tampoco tienes. Ah, sí. A final de cuentas, dentro de la ley también existen las evidencias testimoniales. Ah. Obviamente el documento se considera una carga probatoria de peso y prácticamente definitiva, si como bien señalan los abogados, cumple con todos los requisitos de ley. Pero el hecho de que exista un convenio verbal donde hay testigos, donde al momento de hacer declaraciones hay contradicciones en la parte acusada, el juez puede llegar a determinar que efectivamente existe este convenio. Claro que ahí, deuda de palabra. Ahí dependerá mucho del criterio del juez y de los elementos. Lamentablemente no se cuenta con el documento que lo ampare, pero de algún otro elemento que pudiera perfeccionar el asunto. No, es un caso tremendamente difícil, efectivamente. Bueno, más no imposible. Bueno, en específico, bueno, quisiera yo aclarar alguna situación. Estamos hablando que si no se pactan los intereses o que si no hay un documento que acredite la deuda, es diferente. Porque si la deuda no está sustentada en un documento, no podemos iniciar un juicio. Se tendrían que iniciar unos medios preparatorios a juicio, en donde vamos a tratar de demostrar que la persona que confiese que debe, que confiese, y ese documento ya será nuestro documento basal para iniciar un procedimiento. Entonces son situaciones que un poquito complicadas porque es citar a la persona para que ya sea en la diligencia de jurisdicción o en el juzgado, que se le pregunte, oiga, usted conoce a tal persona, usted le firmó tal, digo, usted le debe, pues con que diga que no. Es una cuestión puramente moral. Es una cuestión moral. Sí, pero no, es complicado porque si hay depósitos, sí, pues me debía dinero o me pagó un coche, o sea, hay que iniciar, hay medios legales, o sea, es una cuestión moral. Hay mucha gente que todavía tenemos temor de la ley y si nos llega así, pues a lo mejor sí le debo, ¿no? O se ponen temerosos y confiesan porque dicen, acuérdese, le protesta en términos de ley que si usted declara en falsedad, está incurriendo en el delito de falsedad en declaración ante autoridad jurisdiccional. Pero si no existe la deuda en un documento, no lo podemos ser exigible. Tenemos que iniciar primero un procedimiento para procesar, es decir, sin controversia, en donde vamos a tratar de demostrar que existe la deuda para después con ese documento, con copia certificada de eso, iniciemos el juicio. Cosa diferente a que no se pacten los intereses, porque si los intereses no son pactados, la ley lo dice en el artículo 174, la ley de título de personas de crédito dice que sí se cobran, pero es al interés legal, que es el 6% anual. ¿No? Entonces, es diferente que no venga la deuda o que no vengan los intereses. No sé, ¿alguna otra pregunta? Aprovechamos el seguimiento por parte de la inquietud, además, en participar los demás de la mesa. Nos quedan 15 minutos para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Yo les quiero comentar que me voy con más dudas de las que... Nada más venía con una duda, pero con una luz... Una luz de verdad, que nos queda claro a todos, tenemos que pagar, el que deba tiene que pagar, ¿sí? Pero que hay formas más delicadas de pagar y no como está haciendo, porque yo veo pasar a quien va a repartir esas hojitas con un bonche. Y entonces digo yo, a lo mejor como el 80% de mi colonia debemos. agradecer al actuario, seguramente en próximos días estaremos ahí en la Conducef. Y diputado, yo te quería preguntar, ¿cómo ves la respuesta a la iniciativa que estás proponiendo? Porque pues todavía no está, ¿sí? ¿Cómo va ese asunto en la comisión? Ojalá que se resuelva favorablemente, pero pues también esto depende de muchos factores y a mí me gustaría saber cómo va ese asunto. Primero que nada, la verdad es que muy interesante tu pregunta. Te quiero decir que, mire, para poder enarbolar más, ¿cuál fue la inquietud por la cual se generan estas iniciativas? Y les voy a decir algo que honestamente eso fue el detonador por la cual se genera esto. En una colonia, en un distrito al cual yo represento, el 9, precisamente aquí en Venustiano Carranza, igual una persona que tenía una deuda, vivía con sus papás. Llega un despacho de cobranza. Ya llegó incluso con personas, como le denominan, cargadores, y resulta que la persona, el deudor, no se encontraba. Abre un adulto mayor que era el papá de la persona del deudor. Y entonces, al momento que abre, se ostentan, estas personas del despacho se ostentan como funcionarios del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, traían documentación apócrifa, y entonces dice que vienen a ejecutar un embargo. Se meten con lujo de violencia, empiezan a sacar las cosas de estas personas y la persona, el adulto mayor, al tener esa impresión de que sacan sus bienes a la calle, se empieza a infartar. Les quiero decir que la persona fallece en el lugar. Y entonces, imagínense cuántos delitos se van cometiendo en ese acto, desde un tema de usurpación de funciones, falsificación de documentos y trascendió en un tema de homicidio. Esto obliga a que, si bien es cierto, como lo comentaron los ponentes, a través de la reforma financiera se dan un paso gigante con el apoyo incluso de Conducef y de organizaciones como la que nos acompaña el día de hoy, Defensa del Deudor. Se da un paso gigante para poder controlar el tema de la cobranza que lo comentaba el doctor, la cobranza extrajudicial, muchos diputados empezaron a tocar el tema desde el punto de vista penal. Y les quiero decir que incluso antes de las dos iniciativas que presentamos, que ahorita les explico cuál es el estatus que guardan, se atacaba mucho el tema penal, se atacaba el tema de la reforma al Código Penal Federal, pero nadie se atrevía a tocar un tema de reformar el Código de Comercio, la Ley de Instituciones Financieras. Nadie enarbolaba una iniciativa que permitiera proteger los derechos de los usuarios financieros. Y algo que no se me olvida y que comentaba uno de nuestros ponentes, decía, es que a veces de ser clientes, ¿cómo lo denominaste? Premium, ¿no? Después de que el banco los tiene apapachados, después ya son deudores. De ser amigo, ya cambió la figura, ¿no? Yo no discuto que hay instituciones financieras, despachos de cobranza que se manejan con un cierto profesionalismo, pero también hay otros que incluso el tema de los créditos vía nómina, donde me tocó ver en algún momento la cantidad de abusos que se cometen en los créditos de nómina, porque incluso hace poco una persona tenía un guardadito en su cuenta de nómina que iba a gastar precisamente para comprar medicamentos oncológicos para su mamá. ¿Pero qué creen? Que como tenía un adeudo, agarró el banco, y lo comentaba el doctor Gerardo, se cobra a lo chino el total de la quincena, o bueno, del guardadito que tenía esta persona, y la dejan sin ningún quinto para poder pagar los medicamentos oncológicos de su mamá. Y entonces ya el tema de deuda trasciende a otros aspectos de que afectan la vida cotidiana de las personas. El caso que les comento, que fue un tema de cobranza cobranza fraudulenta que se comete, trasciende a un tema de homicidio. Obviamente, cuando vieron estos cobradores y los abogados que estaba infartando el señor, se van, se pierden y el señor fallece. El tema de la persona que tenía ese guardadito para comprar medicamentos oncológicos, que sabemos que son carísimos y que a final de cuentas no los puede comprar porque el banco se cobró a lo chino. No hubo un procedimiento de carácter judicial en ninguno de esos casos para poderlo implementar. Esos son los detonadores, amigas, amigos, que me llevan precisamente a reunirme con Condusef, que me llevan a reunirme con la Organización de Defensa del Deudor y a implementar estas dos iniciativas que ya nuestros ponentes lo tocaron muy bien y que hoy celebro que en el portal de Condusef se habla precisamente de las medidas que se deben de tomar en contra de los despachos de cobranza extrajudicial, que incluso, y déjame decirte, actuario, que incluso se llegan a ostentar hasta como procuraduría. Entonces, obvio, le llega al deudor un documento, dice Procuraduría X, que son de estos bancos famosos de abonos chiquitos para pagar poquito, que sale. Sí, ya sé, sí. Y entonces llega un documento de ese tipo, de Procuraduría X, y usted está cometiendo el fraude, pues ya se espante el usuario financiero. Y dice, ah, carambas, esto ya trascendió a un tema penal. Cuando lo comentaba el actuario Jesús, lo comentaba el doctor Gerardo, incluso lo comentó el licenciado Ángel, no trasciende a un tema de carácter penal cuando no está tipificado un tema de fraude. Pero vean qué diverso es esto. Por eso es importante, era importante realizar este foro de educación financiera. Es mantener informados a ustedes, a la población en general, que efectivamente, si hay obligaciones, sí, pero también hay derechos. Hace poco en una entrevista de radio, decían, es que se solapa al deudor. No es solapar. Sabemos, existe una obligación, pero se trata de proteger los derechos fundamentales de los deudores para que puedan pagar a sus acreedores. Pero hay formas. Hablábamos hace poco, incluso en las mesas de trabajo para el tema de las iniciativas, donde hay despachos, sí, que llevan, son profesionales y llevan un control de sus cobranzas. Pero hay otros que no. ¿Por qué? Porque hay un código de ética que regula los despachos de cobranza. Y ustedes saben muy bien que un tema de ética es, si quieren lo cumple, si no, no. Presentamos las iniciativas, actualmente, como lo mencionaba al principio de este foro, se presentan estas iniciativas donde una está ya en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, ¿sí? La otra está ya en la Comisión de Economía discutiéndose, incluso se le está dando seguimiento por parte de ANTAD, que es una organización que maneja el tema de centros comerciales, otra organización también, UNIFIM, que incluso hace poco tuve una reunión con UNIFIM de instituciones financieras mexicanas, y me decían, dice, oye diputado, pues tenemos, quiero decirte que tenemos copia, cada una de los integrantes de esta unión cuenta con la copia de la iniciativa, de las iniciativas que presentaste. Y hace poco pude la oportunidad de ver en redes sociales, en medios masivos de comunicación, donde ya se le está dando un seguimiento. ¿Qué necesitamos? Que si bien es cierto se están discutiendo estas iniciativas en las comisiones respectivas, es importante también que hagamos fuerza como mexicanas, como mexicanos, para que este tipo de iniciativas trasciendan. La idea precisamente de este foro es que, ya lo decían precisamente nuestros ponentes, no va a ser el único, la idea es de que se realicen más, pero tenemos que dar el primer paso, tenemos que hacer la fuerza, y qué importante es que tengamos a Conducef, que les quiero decir que incluso el papel que está realizando el presidente de Conducef, Mario Di Constanzo Armenta, ha sido fundamental precisamente para que esta iniciativa, se está haciendo fuerza para que estas iniciativas trasciendan y sean aprobadas antes de que finalice la 62 legislatura, ¿sí? Y obviamente darle un seguimiento en la 63 legislatura que está próxima de comenzar, pero es importante defender los derechos de los deudores de la banca, ¿sí? Que se respeten las garantías y que se ejecute una cobranza respetuosa y con apego a la ley. Ese es el estatus que guarda, se encuentran en las comisiones, están pidiendo información. Tengo incluso el último reporte que tengo, es que la comisión permanente a través de sus comisiones ha estado ya solicitando información a Conducef, ha estado solicitando información también al Banco de México para precisamente integrar precisamente y dar fuerza a estas iniciativas, que incluso en un título hace poco un periodista lo manejó, que estas iniciativas beneficiarían a miles de mexicanas y mexicanos. Es una aportación, es un granito de arena que los aquí presentes estamos presentando. Quiero decirles que incluso es muy importante el apoyo que está brindando diputado presidente Julio César Moreno a esta iniciativa, precisamente para que pueda trascender y podamos apoyar a muchas mexicanas y mexicanos en ese tema. Eso sería realmente el estatus que guarda, pero hay que hacer fuerza, amigas y amigos. Allá atrás, yo los invito, yo vivo en Miguel Hidalgo, a hacer un esfuerzo de difusión de lo que están haciendo ustedes. Ah, claro que sí, le tomamos la palabra y quiero decirles algo muy importante. Este proyecto que estamos iniciando, sabemos que el tema de educación financiera es un tema, y lo platicaba incluso con Mario Di Constanzo, con Celestino, su secretario particular. El tema de la educación financiera es un tema enorme, tiene muchas aristas, pero teníamos que dar el primer paso. Por eso era importante realizar este primer foro para dar una introducción, que sepan ustedes que no están solos, que hay instancias gubernamentales, hay organizaciones civiles, ¿sí? Hay diputados, legisladores que estamos preocupados por proteger precisamente los derechos fundamentales de ustedes. Esa es la idea de este foro. Me pongo a sus órdenes. En Facebook me pueden localizar como diputado Ernesto Germán Sánchez, a través de mi correo, que es Ernesto, permítanme, se los doy, ernesto.sanchez@congreso.gov.mx. En Facebook estoy como diputado Ernesto Germán con G, Sánchez Jiménez, y en donde, bueno, pues la idea precisamente, le tomo la palabra, compañera, la idea precisamente es hacer la difusión. Pero sí tenemos que hacer fuerza, contamos con el apoyo de CONDUCEF, contamos con el apoyo de organizaciones civiles, con el apoyo de ustedes, contamos con el apoyo de mi diputado presidente, Julio César Moreno, que quiero decirles que ha tenido un papel fundamental precisamente para poder empujar este tema y apoyar a muchos mexicanos. ¿Twitter? Sí, claro que sí, estoy como @ErnestoSánchezJ. Hay mucha gente ahí que te dice, te ofrece tus servicios para ir a despojar a la gente, a los clientes de los licenciados, que van a despojarlos porque ya perdieron la demanda, llegan y los despojan de todo. Aquí por eso es importante las instancias, ya lo comentaba el actuario Jesús, lo comentaba el licenciado Ángel. Aquí están las instancias a las cuales ustedes pues, se pueden acercar para evitar ese tipo de abusos. Yo me pongo a sus órdenes y le agradezco la pregunta y le agradezco. Este proyecto es de sumar, no es de restar, y todos tenemos un lugar en esto. Gracias, señor diputado. Gracias, Gerardo. En la cuestión queda la inquietud. Veo que fácil serían 10 preguntas más. La situación es los tiempos. Los tiempos que quisiesen preguntar, quedó el compromiso por el doctor Gerardo y a la misma página del señor diputado para hacerlo en forma directa por medios electrónicos. Quisiéramos, de hecho, seguir, como lo dijo el señor actuario, esto es larguísimo, nada más que aquí les recuerdo, en una hora hay otro evento. Por lo que es el orden del día, quizá ya tendremos que ir cerrando. Pasaríamos, siendo las 15 horas, a clausura y agradecimientos. En esto, obviamente, viene otra intervención para cerrar de nuestro señor diputado Ernesto Sánchez, ya que él termina. Para la cuestión de agradecimientos, les voy a pedir que, sobre todo, no se me muevan de sus lugares. Ya la jornada fue larga, pero queremos cerrar exitosamente. Yo sí entiendo que quisieran seguir preguntando o queda la inquietud, pero qué bueno, ¿no?, en cierta forma. Bien, señor diputado, ahorita siendo ya las 15 horas, pues le pasamos para que si gusta pasar a este avión para lo que es clausura y agradecimiento. Pues créanme que este primer foro, porque como lo decía precisamente nuestros compañeros ponentes, este primer foro es un primer paso de muchos que tenemos que dar. El tema de la educación financiera sin duda es un tema muy importante, pero también es muy importante que tengamos una sociedad informada, una sociedad que, como lo decía precisamente nuestro ponente de CONDUCEF, nos permita conocer sí nuestras obligaciones, pero también nuestros derechos. No me resta más que decirles, agradecerles a cada uno de ustedes, a las personas que estuvieron aquí presentes, a las personas que nos vieron por el canal del Congreso. No va a ser la primera ni la última vez que nos vamos a reunir, nos vamos a reunir muchas veces. Como se los dije en un principio, este foro, este espacio es para ustedes, se construyó para ustedes, es una función propia que nosotros como legisladores tenemos y que tenemos que darle la voz precisamente a las necesidades de las personas a las cuales nosotros representamos. De verdad me llevo un grato sabor de boca. Quiero agradecer a nuestros ponentes, a cada uno de ellos, a Daniel González Vadillo de la Organización Defensa del Deudor, les pido un fuerte aplauso. A la maestra Azalea del Carmen Clemente Blanco, del Centro de Estudios de Finanzas Públicas, gracias por su participación. al licenciado Ángel González Varillo, a quien felicito, la verdad, por su presentación muy interactiva, la verdad, lo felicito, muy inquieto, por cierto, el licenciado, al actuario Jesús David Chávez Ugalde, gracias. Nuestro reconocimiento y un saludo muy fuerte a nuestro presidente, a Mario Di Constanzo Armenta de Condusef, que ha tenido un papel fundamental en este tema de la educación financiera. A nuestro gran amigo, el doctor Gerardo Venegas López, un fuerte aplauso. Si me lo permiten, un fuerte aplauso para las personas que hicieron posible este foro, a mi equipo de trabajo, la verdad. Les agradezco el entusiasmo que pusieron. Y si me lo permiten, y siendo las 15 horas con 5 minutos, concluimos los trabajos de este primer foro de educación financiera. Me pongo a sus órdenes y que Dios los bendiga. Canal del Congreso, el Canal de la Unión, presentó. Canal del Congreso, el canal de la Unión.